Ahora vamos a hablar de testimonios de personas a las cuales entrevistamos. Yo, por ejemplo, había entrevistado a una chica brasilera. Cuando me fui de paseo a Mataderos, la encontré, le consulté si me podía hacer una entrevista. Dijo que sí, que ella venía de Florianópolis. Yo le pregunté, estaba preguntando qué tal, qué le parecía la Argentina, qué es lo que extrañaba de su país. Y ella me dijo que extrañaba mucho, para comenzar, su familia. Y las playas, por ejemplo, las playas de Brasil. También la comida, obviamente. Ella ya está en Argentina como hace 20, 30 años. Cuando sucedió recién lo de las Malvinas. Y bueno, cuando ella llegó, ella había venido, en Brasil hace mucho calor, entonces ella había venido con ropa muy liviana. Uh-huh. En ese entonces era invierno en Argentina. Y ella estaba vistiendo una ropa muy colorida, pero demasiado colorida. Y era, uh-huh, y hacía frío ahí. Ella no se había llevado ninguna campera, nada. Y entonces ella andaba con una musculosa, toda colorida, el pantalón recolorido. Y bueno, dos tipos que estaban manejando se chocaron solamente por verla a ella. Bueno, ese audio fue entrevistado por Antonella, fue por a una peruana, ¿no? Y le contó todo lo que pasaba, lo que vino acá. Claro, lo que extrañaba de su país también. Le hice las mismas preguntas. Uh-huh. ¿Qué? ¿De qué es lo que piensa de Argentina también? Uh-huh. Lo que más le gusta, ¿no? Uh-huh. Bueno, viví por un tiempo en Capital, soy de Lima, pero mis últimos años antes de venir aquí viví por la sierra en Huancavelica. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Allá la comida es muy diferente, aquí es demasiado pasta y allá es más, ¿cómo se puede decir? La comida es más picante, es más, sin tanto, no tan grasoso. No tan condimentado. No, sí, tan condimentado, es más natural, se puede decir. Te ayuda a que tu estómago digiera más rápido. Con la pasta no, porque es pesado, es harina. Uh-huh. Y allá no, allá comes, ponerle un guiso y te ayuda a digerir más rápido el estómago, porque es todo, aparte del arroz, tenés lo que es la papa, las verduras, que es más ligeras. El clima es como que el frío de allá es más seco. Sin tanta humedad. No se siente mucho el frío, porque ya el clima mismo es así. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Su forma de criar a los hijos, porque yo aquí veo que un joven desde los 20 años empiezan a independizarse y a conocer más lo que se trata la vida, ¿no? Porque les ayuda para un futuro. Una anécdota. Que me perdí. Sí, me perdí. ¿Te perdiste? Sí, porque recuerdo que recién había llegado a los 3 meses, estaba trabajando ya, no sabía cómo viajar en subte, no sabía cómo viajar en colectivo, y recuerdo que mi jefa me había llevado para no sé dónde y no sabía cómo regresar a mi casa y tuve que llamarla a mi hermana para que venga a mi rescate.